de la medianoche, hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierra los ojos. Llega el momento de embarcar. Siéntelo. Vívelo. Comienza La Otra Mirada. Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir. Del siglo XX quedaban pocos retos para el ser humano en cuanto a la exploración y conquista de nuestro planeta Tierra. Dos grandes objetivos fijados en ambos polos, en las aguas del Ártico, las aguas antárticas, en el polo norte, el polo sur. Ya por entonces se conocía todo lo que había que conocer sobre el continente americano, sobre el continente de Oceanía, África, Asia. Por tanto, los hombres buscaron nuevas ambiciones, nuevos retos, nuevas metas. Doce y cuatro minutos de la noche. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Érase una vez, hace mucho tiempo, una radio que contaba historias. Una radio como esta que en la noche transmitía, sobre todo, emociones. Es bonito, es intenso, es especial, es romántico, porque todo hay que decirlo. El empezar esta noche con ese tono especial de aquel hombre de la radiodifusión española que, como ninguno, supo contar la historia, no solamente de nuestro país, la historia del mundo entero, pero quiso el mismo futuro quitárnoslo muy pronto. Así nació, sin duda alguna, un mito, un amigo radiofónico, una referencia, alguien que todavía, hoy, nos hace, desde algún lugar, desde el infinito, hacernos sentir bien. Qué grande es la radio cuando uno, como como él, solamente como él, como Juan Antonio Cebrián, supo dejar. Digo esto porque empezamos esta noche un camino muy especial. Un camino que hace justo una semana nos llevaba a un rincón de nuestro propio mapa, de nuestra propia geografía, atraídos magnéticamente por el llamamiento, como el canto de la sirena, en busca de una historia, de un pedacito de nuestra historia. Me llamaba mi buen amigo Miguel Ángel Pérez Oca días anteriores y me decía: Alejandro, si buenamente puedes, por favor, coge los micrófonos, coge el petate y te vienes para acá, porque vamos a presentar un libro muy especial. Un libro que habla de una historia, de una cruz, de un símbolo, de las gentes, de un misterio. El libro se llama La Cruz Ausente, precisamente. Y no lo dudé. Hicimos el petate y automáticamente nos plantamos allí, en ese lugar, marcado absolutamente por el misticismo, por la historia, por la belleza. Porque hay muchas maneras de interpretar el mundo que nos rodea. Pero cuando uno cierra los ojos y cuando uno recuerda a esos auténticos gigantes de la radio, como Cebri, que nos supo contar aquellas historias, a uno le tiembla el pulso, porque con la grabadora en mano uno piensa, ¿de qué manera tan especial lo contó? Todos tenemos que de alguna manera participar en ese lenguaje, en ese eco del trueno que es imperecedero en la misma noche del tiempo. Hoy me he traído humildemente, de verdad con toda la humildad, un trocito de eso que él nos contaba. Buenas noches. Esta es la radio, soy Alejandro Sánchez y aquí comienza este encuentro genuino a lomos de las ondas hercianas. Esto que escucháis y que empieza es La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La otra mirada. Límite 30 por hora. Pero si a 50 ya es ir muy despacio. Como en carretera, la velocidad también es la causa de muchos de los accidentes en ciudad. Quizá creas que el riesgo es menor, pero puede que no te hayas parado a pensar en que convives con bicis, motos y peatones que son más frágiles y pueden pagar muy caras tus imprudencias o despistes. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, pues así debemos de comenzar. Antes de meternos en materia, quiero saludar a mi compañero Julio González, que se encuentra al controles de sonido. Julio, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Uno no termina de acostumbrarse a hablando en términos radiofónicos cuando tú eres el hombre de las llamadas y nos dices, chicos, más radios, que más postes, que brillan especialmente como luciérnagas con luz propia, que se iluminan en ese mapa, en esa cobertura. Me gustaría, antes de comenzar, elegantemente abrir los brazos para recibir a unos nuevos amigos. Pues la semana pasada, como tú bien dices, ya hicimos mención, lo hicimos desde aquí, lo hice personalmente yo, porque tú estabas en... Por esos mundos de Dios. Por esos mundos de Dios. Si te parece bien, repetimos, se unieron pues www.edenex.es, una radio a través de Internet. El señor Alberto Guzmán, su director, desde aquí les damos las gracias y la enhorabuena. Se unió Benalup FM Radio, desde Cádiz, al cual pues a su señor director, David López Gómez, también le hacemos referencia y les damos las gracias. Y hoy, pues bueno. Muy, muy especial, esta noche quiero que sea precisamente de tu boca. Pues bien, pues hoy, pues para mí además ha sido todo un placer, porque hoy pues hemos hablado nuevamente con el director de Antena Huelva Radio en el 100.5 desde Huelva. Un saludo a todos los onubenses. Hoy la señal de la otra mirada es gracias, es posible gracias a ellos y a su director Paco Morán. Paco Morán, que es un, bueno, con un impecable currículum en su haber, en radio, en televisión y en prensa escrita. Pues Paco, desde aquí esta noche, pues gracias por confiar en el producto llamado La Otra Mirada. Bueno, pues hacemos evidentemente ese grito, esa confianza, las hacemos nuestra. Es un placer. Una fortaleza templaria. Una fortaleza que a lo largo del propio tiempo se dibuja en la orografía de Caravaca de la Cruz. Uno va en el coche y lo primero que divisa allí a lo lejos es ese punto elevado, de la misma manera que ya lo harían, bueno, pues desde la propia noche de los tiempos. Una hospedería ha sido también el epicentro de toda esta hermosa aventura. ¿Quién me iba a decir a mí, y os lo digo con el corazón, que me hospedaría en el convento de Nuestra Señora del Carmen? Algo realmente espectacular, donde ha habido una, en el año 2005 hubo una obra de, bueno, pues de restauración, y en el cual, bueno, pues han dejado, yo diría que no se puede decir que es un hotel, porque realmente es un convento, pero allí hay una magia tan especial. Hay una carga histórica que es simplemente embriagadora cuando uno pone humildemente los pies allí. Por supuesto, la Plaza del Arco, el templete de Caravaca de la Cruz, donde bendicen las aguas. Y por supuesto, ese lugar mágico bendecido por la propia naturaleza y embriagado evidentemente por el peso templario, como es la Fuente del Marqués. En esta larga aventura hemos encontrado unos nombres propios, hombres de historia y sobre todo hombres de un corazón encomiable, los cuales han recibido a este equipo, bueno, pues con los brazos abiertos. Quisiera esta noche, de verdad, agradecer el trato recibido por parte del Ayuntamiento y especialmente a su concejala de Cultura, Maricruz Pérez Sánchez. De verdad, un trabajo bien hecho donde los haya, un cariño especial por defender, por divulgar la historia que bien merece Caravaca de la Cruz y ese empeño que han demostrado a la hora de intentar, y más en los tiempos que corren, promover algo tan especial. Dos hombres, dos tipos de un corazón que no les cabía en el pecho, una gana de esos de bueno, donde no las hay, pero qué culturón. De esos que tiran absolutamente hacia atrás, enamorados de su historia, de nuestra historia, don Gregorio Piñero Sáez y don Alfonso Pozo Martínez. Dos hombres que, como, bueno, niños con zapatos nuevos, hicieron auténticos apoderados de Miguel Ángel Pérez Oca a la hora de presentar su novela. Una novela, por favor, tomar nota, porque no tiene desperdicio. Se llama La Cruz Ausente. Cuenta un pedazo de nuestra propia historia. Bueno, pues dicho esto, yo me he ido trayendo una serie de argumentos, sobre todo de testigos sonoros de lo que estos buenos hombres iban argumentando a lo largo de la noche. Me gustaría, eso sí, antes de empezar, recordaros que a partir de mañana, en la página web oficial de este programa, en www.laotramiradaradio.com, bueno, pues vamos a publicar un artículo haciendo mención, evidentemente, a todo lo vivido. Vamos a publicar las fotografías y vamos a publicar la conferencia entera que dieron en Caravaca, presentando evidentemente el libro. Yo he intentado hacer un extracto, he exprimido este zumo de cara a daros precisamente el néctar. Una documentación histórica concreta, los errores frecuentes que han sido contados en tantas novelas, se podrían citar nombres, pero lo mismo no sería muy elegante. Nuestro amigo Gregorio hacía mención a al libro de Miguel Ángel Pérez Oca, apuntando a una exactitud a la hora de haber colocado a los personajes en su contexto. Lo decía así en este corto que os presentamos. Yo creo que todos los que estamos aquí, casi todos, hemos leído Los Pilares de la Tierra. Los Pilares de la Tierra, que tiene tal fama como la tiene, pues de algún modo nos da la sensación de que en aquella época el que no iba a caballo iba en coche, porque vamos, todos iban a caballo. Todos los protagonistas iban a caballo. Bueno, no. Nada más, muchos de vosotros sois festeros y lo sabéis. A caballo solo iba el caballero. Y eran muy poquitos los caballos que habían. Pero muy poquitos, porque era carísimo. Los demás iban a pie. Así que cuando la señora, por mucho que fuera batanera, y se dedicaba a limpiar aquello de hacer sus tejidos y tal, y curtir las pieles, no podía no ir a caballo. Los unos, si tenía suerte, irían un burro. Mira, estos defectos, bueno, un mulo. Estos defectos, digo, y con suerte, Estos defectos, desde luego, Miguel Ángel no incurre nunca. Estos errores no incurren. Esto incurre probablemente escritores, claro, de cierta influencia anglosajona, especialmente de Estados Unidos, donde no pueden considerar la historia sin caballos. Ese tipo de caballería llevaba a caballo, como era lógico, y ya cree que todo lo demás fue así en el resto de la historia. Pero bueno, entonces realmente no era así. En estos defectos, insisto, no incurre. Pero claro, crea ficción. Entre otras cosas porque entra en un terreno en el que no se conoce nada más y es lo que hace recrear de forma novelada, pues de un lado, lo que pudo ser, ¿por qué no? Ahora hablaremos un poquito sobre eso, el modo histórico en que llegó la Cruz de Caravaca a Caravaca, y de otro, el modo histórico en que, por desgracia, el 14 de febrero del 34 desapareció de nuestro castillo la que entonces estaba, que ahora tenemos otra, y por tanto nosotros, como decimos siempre los caravaqueños, tenemos cruz. Esas músicas vienen como anillo al dedo para posicionarnos en la historia que esta noche estamos contando. Evidentemente, es una historia indesvinculable con el terreno de la fe. Quiero imaginaros, quiero dibujar, mejor dicho, ese lugar con más de 300 personas, las cuales estaban asistiendo, embuidas, sin duda alguna, en el magnetismo, algo que produce un efecto hipnótico. Aquellas proyecciones que se estaban haciendo sobre cada uno de los apuntes que iban acompasando, y allí no se escuchaba la respiración de ninguno de ellos. Esa es la historia que de alguna manera nos tiene que ayudar a todos a entender que hay lugares en España que bien merecen de verdad ser visitados. Porque no es una España de un turismo caro, estoy hablando de una España de barro, de recorrer sus calles adoquinadas, de respirar sus aires, de en cada esquina encontrar esa simbología que ha marcado el propio peso de la historia. De verdad tan difícil es contagiar esa cultura absolutamente necesaria, que hoy requiere una nueva forma de humanismo, por lo menos es mi forma de pensar. Un caballero templario, los templarios estuvieron allí, no cabe duda, han dejado el peso de la huella histórica. Dejaron su aroma, dejaron sus secretos, lo dejaron todo, incluso la sombra siniestra que se proyecta hasta el día de hoy de un hombre llamado Pérez de Montalgut, alguien que, con toda humildad, yo desconocía y que me quedaba absolutamente embobado escuchando cómo se supone que fue el autor de traer la propia cruz a Caravaca. Independientemente, claro está, de esa leyenda más romántica que la sitúa a través de esos ángeles que entraron por la ventana. En cualquier caso, escuchar esas palabras en el mismo sitio, justo en el epicentro de ese lugar, de verdad, que es lo que esta noche intentamos de alguna manera comunicarlos. Así nos los contaba Gregorio. Es una hipótesis, nada tiene de fundamento, pero que encaja mucho en la historia, de que Pérez de Montagut, como maestre general, que tenía derecho al Linum Crucis, y que habitualmente lo llevaban como cimera del Baucán, al alto de la bandera, de su mástil, es muy probable para entrar en batalla, claro, los templarios, pues hombre, hay ciertas posibilidades, de lo insisto, es una tipo de hipótesis, no es otra cosa, de que fuere ese Linum Crucis de Pérez de Montagut el que, por suerte para los caravaqueños, llegara a Caravaca. No es el sitio este para ahora recordar la leyenda, decía, pero la leyenda tiene, como todos sabemos, una serie de fallos históricos, pues hombre, muy graves. Por ejemplo, se habla y se dice que era el primer patriarca de Jerusalén de quien transportó los ángeles en la cruz a Caravaca, y se llama Roberto, pero basta mirar los libros para comprobar que se llamaba Arnulfo, el primer patriarca de Jerusalén. Pues ya ahí tenemos un poco de problemilla. Hay un Roberto, curiosamente hay un Roberto, y semejante al 1230 por ahí, en un Roberto, pero no está en Jerusalén. Realmente este Roberto estaba ya, porque como digo, en esa época se había perdido toda la Tierra Santa, pues estaba exiliado. Y hay otro Roberto, que esto fue, sí que por allá, por los 1230, que es el obispo de París, que veréis, bueno, no me quiero aquí extender mucho, pero muy, muy sencillo. Resulta que hubo un desfalco en Jerusalén. Eso ya se ve que entonces ya se daba, ¿no? Es una cosa. Y, bueno, el patriarca de Jerusalén se pelea con la orden de Santo Sepulcro y pues, tenía que dividirse allí unos pesantes. La pesante era la moneda de entonces, que era, bueno, una cantidad importante económica. Y en fin, se monta el desfalco, el lío. Allí cada uno quería para mí, el otro para ti. De modo que el Papa manda, como representante de Tierra Santa, delegado suyo, al obispo de París, que es Roberto. Pero claro, eso ya no, en fin, podríamos decir que es Roberto, obispo de París en Tierra Santa, el que llevaba la cruz y lo transportaba, pero bueno, la verdad es que ahí se da un fallo, digamos, porque la leyenda se va arropando a lo largo de los siglos, va decorándose con ciertas intervenciones incluso de los que hemos entendido como grandes falsarios, como Román de Leguera y tal, y se le van poniendo capas de cebolla al original de la leyenda, de modo que pues que tiene tal fallo de equivocar en el nombre de quien fue el patriarca. Doce y 21 minutos de la noche, compartiendo este lenguaje, bueno, pues tan especial, navegando evidentemente a través del propio eco de la historia. Me decía el bueno de Gregorio: Alejandro, la historia es algo inconclusa. La historia no está todo dicho. Hoy mismo puede cambiar la historia si se descubren nuevos apéndices que nos hagan entender qué demonios pudo ocurrir en ese remoto pasado. Es difícil entender cómo, de una manera tan inmediata, tan a la mano, tenemos todos un lugar que fue uno de los más importantes dentro de la cristianidad. Evidentemente nos referimos al Lignum Crucis, es decir, todos aquellos objetos que estuvieron en contacto con el mismísimo Jesús de Nazaret, o en su caso, en este caso más especialmente, aquello por antonomasia que formase parte del madero santo, es decir, de la cruz donde murió Jesús. Ahí se dice muy rápido, y sin embargo está latente. Evidentemente, toda esta historia tiene un momento anterior, es decir, a través de la secuencia, a través de los templarios, de cómo llega o de cómo se entiende que pudo haber llegado, quién la pudo haber traído. Y a partir de ese momento nos tenemos que situar prácticamente ayer, en nuestra historia reciente. 1934, febrero, fue un día 14, celebraban los carnavales, y allí ocurrió algo muy especial. Una madrugada robaron la cruz. Se cometió lo impensable, desapareció ese icono que hacía la referencia de la fe para miles de personas en un entorno donde, justo al lado, en Orce, habían dado los primeros pasos en Europa el ser humano. Habían quitado ese icono, algo tenían que hacer. Para ello, Alfonso Pozo Martínez hizo una exposición algo realmente exquisita de cómo fue estudiada, quiénes fueron las partes y de qué manera se secuenció la investigación del caso. Pero hubo un dato que nos llamó mucho la atención. 35 años antes también habían robado una cruz muy especial aquí en España, que para muchos es absolutamente desconocida. Yo tampoco lo sabía y me quedé una vez más, porque todo hay que decirlo, absolutamente embobado escuchando aquellas historias hipnóticas. En este caso había que irse al norte de España, había que estar en Besalú, en la provincia de Gerona. Allí, 35 años antes, ocurrió esto. Me he encontrado, que aunque no tiene nada que ver con la cruz de cara, pues sí que tiene que ver, es decir, me he encontrado un robo muy similar al de la cruz de Caravaca, esto lo cuento como anécdota, 35 años antes, en 1899... en Besalú, es un condado que está en Gerona, es un pueblecito pequeño de unos 2.500 habitantes, y tenían también una veracruz, un lignum crucis, y hay muchas similitudes. Tanto en la comisión del robo, entraron por una puerta lateral, dejaron una serie de herramientas, hay una serie de objetos personales. aunque desde el principio parece ser que este sí que su finalidad era económica, ¿no? Porque los que cometieron el robo no solo se llevaron el Lignum Crucis, sino que se llevaron una serie de objetos de culto, de cálices, de plata, relicarios que eran muy valiosos, y luego devolvieron las reliquias. Es decir, las reliquias, no es que las devolvieran, hicieron que aparecieran en algún sitio, excepto la de la Veracruz. Pero todo lo que son los metales y demás desaparecen. Y es curioso porque además este pueblo, en su escudo, que esta es la bandera del municipio, lleva una cruz patriarcal, ¿no? Este sería el escudo con la corona condal, ¿eh? Y este es el Lignum Crucis que robaron. Es decir, esta es la. Vemos que es una cruz de doble brazo, que está lobulada. La fotografía no es muy buena porque, claro, es anterior a 1899. Esto creo que ocurrió en diciembre de aquel año. Y bueno, ya digo, las similitudes que hay, ¿no? Aquellos hombres estaban hablando y el silencio se hacía todavía más denso. La gente respiraba, evidentemente, el contexto histórico. Para muchos es curioso, porque tengo que decirlo, como parte de la crónica de este encuentro en Caravaca. Muy seguramente, muchos de vosotros se la lleváis colgada ahora mismo, en una de las cruces más conocidas en el mundo. Y allí en Caravaca no les gusta mucho esa vinculación que tiene con eso del mal de ojo. Es un terreno del esoterismo, de la magia, de la perpetuación de una serie de creencias, las cuales no van en sintonía con lo que ellos sienten históricamente. Eso me he dado cuenta, pero claro, no pueden obviar que también ese recurso les ha, no sabría yo decir si les ha ayudado, pero sí ha afianzado evidentemente el peso de esa cruz. ¿Cuántas veces se regala precisamente con ese propósito? Cuando ellos, en la función mágica, por decirlo de alguna manera, la tienen directamente en la vinculación con la bendición de las aguas, y en una pequeña capilla, en una de las iglesias que obra la bendición de los campos, tenía una capacidad, por decirlo de alguna manera, de hacer eje protector a las gentes que vivía allí. A partir de ahí, sigue siendo otra forma de entender. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la robaron? ¿Qué ocurrió en 1934? Prácticamente una España en aquel momento turbia, se estaban poniendo las cosas por momentos de una manera muy difícil. Versiones hay muchas. A mí me gustaría que esta noche compartierais con nosotros cuál creéis que pudieron ser las causas. Hay una manera de contacto con nosotros en el programa, que es la página web, www.laotramiradaradio.com, lo vuelvo a repetir, www.laotramiradaradio.com, donde tenéis un cuadro de contacto con nosotros que es absolutamente fácil y, sobre todo, la palabra mágica, gratuito, para intervenir con nosotros, hacer eco de vuestros comentarios esta noche aquí en el estudio. Bueno, pues una de las razones, de las muchas razones que se hubieran podido barajar, las exponía Alfonso Pozo. Las teorías, cada uno con la suya, así las ponía. Gregorio ha hablado de las cuatro teorías, ¿no? El móvil económico, pues se cae por sí solo, porque, es decir, se dejan una serie de piezas en el castillo que tienen también mucho valor. El móvil religioso, para protegerla, aquí uno se hace la prueba del 9. En febrero de 1934, ¿para protegerla de quién y de qué? Es decir, históricamente, la ruptura que hay en la República izquierda-derecha se produce en octubre del 34, no en febrero. Es decir, en febrero realmente, bien, las rivalidades, pero no hay todavía esa ruptura donde ya no hay vuelta atrás. Luego, ese riesgo es que en ese momento sí que no existe. Luego, el móvil religioso es otra que se cae solita, ¿no? Y luego está el móvil político izquierda y derecha. Evidentemente está aquí. Ahora está quien fue, ¿no? O por lo menos es de lo que más pisó. cuentan que aquella mañana sonaron las campanas y el pueblo entero, absolutamente entero, se lanzó a la calle. Habían robado la cruz, el icono. Habían dejado una serie de pruebas. La evidencia de un crimen. En algunas pruebas, muy salchicheras, todo hay que decirlo. Apuntaba a una absoluta improvisación de aquellos que intentaban, de alguna manera, confundir a las autoridades. Un gancho que habían lanzado torpemente a una de las murallas. Y fijaros, una sutileza que estaba en el expediente. Ese gancho solamente podía ser colocado en el grueso, a través del grueso muro, justo desde la parte de arriba. Mecánicamente era imposible haberlo enganchado desde abajo. Y no solamente contentos con eso, habían utilizado una cuerda de esas que se utilizan para las persianas. Mecánicamente también imposible, porque no daba ni siquiera el ancho para llegar hacia abajo. Sin embargo, una de las puertas estaba, uno de los portalones había sido reventado, una de las pequeñas secciones de madera, pero excesivamente pequeña, y tampoco habían dejado siquiera un solo matiz de hilo de una de las rasgaduras que hubiera podido producir la ropa. No había prueba alguna. Inclusive, apuntaba Alfonso Pozo a un extraño quiebro que hizo la propia investigación, el juez de altas instancias, que de una manera prácticamente arbitraria quisieron hacer un barajar, cambiar un poco el matiz de lo que se estaba investigando. ¿Cuáles eran las razones? ¿Quiénes estaban involucrados? Eso al día de hoy todavía sigue siendo una auténtica incógnita, en un lugar donde todavía hoy se amplifica, donde todavía hoy se sigue estudiando a ver qué es lo que pudo haber ocurrido. De verdad, no hay mejor oferta. Así lo contaba. Todos sabemos que el robo se descubre en la mañana del 14 de febrero. Aquí en Caravaca hay un juez de instrucción titular, no es suplente. Además fue un juez de instrucción que no llegó al Supremo, pero le faltó poco, luego posterior a la guerra, que era don Andrés León Pizarro. Y por cierto, un juez muy competente. Este hombre había sido juez especial para la desamortización de los bienes de la Compañía de Jesús, con jurisdicción en todo el territorio nacional. Es decir, no estamos hablando de un personaje cualquiera. Bien, cuando se produce el robo, el juez comienza a hacer las diligencias y además lo hace bien. Hace una inspección ocular del lugar, se toman fotografías, se interroga a todos los habitantes de allí, es decir, empieza a obrar bien. Y a los dos días, sin que nadie recuse al juez, es decir, no hay ninguna parte, en este caso podría ser el fiscal, sin que nadie recuse al juez, la Audiencia Territorial de Albacete, no la de Murcia, es decir, dos instancias por arriba, nombra un juez especial. Pero además de la forma más rara que se puede hacer, porque cuando se nombra un juez especial en esa época, solía ser, primero, porque alguien recusaba al juez predeterminado del lugar, y en segundo lugar, el juez que se hacía cargo era el de un partido limítrofe. Y esto no ocurre. Nos traen al juez de Daimiel, que era don Antonio Álvarez del Manzano, y que además viene asistido de su propio secretario. A mí siempre me llamó la atención, estudiando el sumario, que entre las pruebas, cuando está la comisión judicial buscando por allí, se habla de un jarrón que estaba en el altar, un jarrón azul, aquello que me llamó mucho la atención, ¿no? Y el jarrón azul no aparecía por ningún sitio. Es decir, sabían que estaba allí y lo buscaron insistentemente. Y de hecho sobre el jarrón este declaran todos, ¿no? Y aquello me llamó la atención, ¿no? Todos se habían movido por allí, por la sacristía, seguramente el secretario, hasta para escribir, que las notas son manuscritas, lo habría hecho sobre la mesa calicera que es la sacristía. La hermana del cura en su declaración dice que no sabe nada del jarrón, y dos meses después, en la segunda declaración de la hermana, un mes después, este jarrón aparece milagrosamente en la mesa calicera de la sacristía. Bueno, ¿y qué tiene que ver el jarrón en esto? ¿Qué pasa, que metieron la cruz en el jarrón? No, yo, sencillamente, es decir, se manejó todo se manejó y ya está. Porque yo estoy seguro que es que ese jarrón, específicamente, es que lo buscaban todos. El secretario, el juez, la Guardia Civil, no aparece ni los restos ni nada. Y un mes después de, no, si está en la mesa, estaba en la sacristía. Seguro que no. Porque además la sacristía fue inspeccionada concienzudamente porque la llave de... el armario que había allí se intentó saltar. Entonces también fue un lugar que fue inspeccionado. Fijaros qué curioso. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Las pruebas, la fotografía, todo estaba plasmado en esa conferencia. Incluso la fotografía de ese mismo jarrón, colocado evidentemente donde lo habían dicho. Hoy todavía se siguen barajando hipótesis. Por cierto, y como pequeño gran detalle, unos días antes apareció, año 1934, lo cual no era absolutamente nada usual, apareció un guiri montado en una Harley Davidson. Eso hoy nos podría llamar un tanto la atención, pero en 1934, y más en un lugar como Caravaca de la Cruz, llamó mucho la atención, con más inri que aquel extraño personaje, al bajarse de la moto con el acento típico inglés, le preguntó a alguien: oye, ¿dónde guardan la famosa cruz de Caravaca? Todavía sigue conjugándose a algo todavía más especial. De verdad que es una historia, y no me canso de decirla, digna no solamente de contar en una radio, sino de invitaros, por favor, a conocer ese pedazo de nuestra identidad cultural que está a la mano de todos. Evidentemente, terminó esta ponencia que, como digo, la colgaremos íntegra porque es más larga y no cabe en un contexto radiofónico. Y lo primero que hicieron fue algo que debemos comentar en la radio: coger a este humilde locutor con su mujer y decir: a estos hay que enseñarles también cómo se come en Caravaca de la Cruz. Amigos, cómo se come allí. Me llevaron a un lugar que, todo hay que decirlo, el 33. Yo no sé por qué el 33, pero de verdad. De aquellos que dice: yo aquí tengo que volver, o sí, o sí. ¿Con qué cariño, con qué forma de entender? Pues la hospitalidad ha merecido la pena. Evidentemente hubo un asalto radiofónico. Hubo una entrevista en el mismo lugar, mientras que la gente salía del auditorio. Automáticamente los chicos de La Otra Mirada, micrófono en mano, nos dirigimos a ellos, le provocamos la encerrona y evidentemente le hicimos todas las preguntas del mundo. Un expediente abierto, es una investigación, desde la propia antigüedad hasta hoy mismo, evidentemente haciendo como epicentro año 1934, donde fue robada. Queda mucho por decir, lo vamos a escuchar. Eso sí, antes os invito a una brevísima pausa, volvemos en un momento. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7. En Fuerteventura, Dunas FM 100.9. En Tenerife, Radio Guimar 107.5. En Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9. En Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6. En Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8. Y a través de internet en Salseando Radio, desde internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada. La Otra Mirada. Los recursos públicos son de toda la ciudadanía. La sanidad también. Por eso, utilízala adecuadamente. Los centros de salud para dolencias comunes en consulta y atención urgente. Y los servicios de urgencia hospitalarios solo para los casos más graves. Infórmate en tu centro de salud sobre cómo actuar en cada situación. Con responsabilidad, ganamos en salud. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, Gobierno de España. Tenía que ser, evidentemente, en este lugar mágico de España, como es Caravaca de la Cruz, donde desembarcase en un día como hoy un escritor como Miguel Ángel Pérez Oca para venir a presentar su último libro, espectacular donde los haya, La Cruz Ausente. Junto a él, viene totalmente arropado de dos grandes historiadores como es Gregorio Piñero y Alfonso Pozo. A los tres, amigos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues acabamos de asistir a una ponencia realmente, bueno, apasionante y extraordinaria. Si de algo me he enterado es que sabemos realmente, los profanos como yo, muy poco acerca de esta gran historia que encierra este lugar. Evidentemente, el epicentro de toda esta gran aventura es una cruz, es un símbolo, el cual sigue hoy perdurando a pesar de todos los avatares y todas las aventuras, evidentemente, en este lugar. La primera pregunta se la vamos a usted a extender por recibo, evidentemente, a su autor, Miguel. Miguel, hay un doble lenguaje, es decir, el punto de fuga de la historia, de la manera incógnita en la que llega a este hermoso lugar, y evidentemente también el interrogante como el que desaparece. ¿Eso te ha ayudado, esa permeabilidad te ha ayudado a esbozar una idea de qué pudo haber ocurrido con la cruz? Bueno, yo lo que pasa es que precisamente esa indefinición que hay, ese misterio, esa falta de poder aclarar tanto el origen como el destino de la cruz, es lo que da un campo de cultivo maravilloso para escribir una novela. Es decir, si la cruz de Caravaca tuviera una historia perfectamente ya documentada y perfectamente establecida, poco se podría contar de ella que fuera novelable, ¿no? Sería un relato más bien histórico de lo que había pasado y ya está. Entonces, por ese lado, sale ganando la literatura porque puede volar libre, ¿no?, en muchas cosas. Por otro lado, pues hombre, claro, de lo que yo sabía de la cruz de Caravaca antes de empezar a escribir a lo que sé ahora va un trecho enorme. Decía Disraeli, el político inglés Disraeli, que cuando él ignoraba un tema, lo que hacía era escribir un libro sobre él. Pues bueno, es que escribir un libro sobre algo es la mejor forma de conocer ese algo, porque para escribir, si uno es riguroso, se tiene que documentar. Y gracias a la documentación que yo he recabado para poder escribir la novela, no solamente la he escrito, sino que ahora sé perfectamente pues cuál es la historia que se sabe de la cruz, y también sé lo que no se sabe, que saber lo que uno no sabe es también muy importante. Esa pausa, ese silencio que llena todo el espacio. Miguel, ¿podría ser comprensible entender esta historia si le quitásemos el componente misterio realmente? Hombre, si se lo quitamos sería una historia como tantas otras. En cambio, la cruz, encima de que es maravillosa por sí misma, tiene precisamente la maravilla esa, de esa indefinición que tiene al principio y ese misterio que tiene al final. O sea, parece como si la cruz milagrosamente hubiera dicho: voy a pasar una temporada en Caravaca. Hubiera aparecido aquí, no se sabe cómo, y si hubiera ido de aquí, tampoco se sabe cómo. ¿Y de qué manera firma la propia historia? Has hablado de la documentación, precisamente vamos a hacer un paréntesis porque, bueno, diría yo que si esto fuese la toma, la alternativa en el argot taurino, viene esa bandera por los mejores, no me cabe la menor duda. Querido Gregorio, mira, vamos a ver, has hecho una reflexión profunda, muy hermosa, digamos, en tono poético, de la perspectiva, el punto de fuga que nos trae, que hubiera podido traer a lomos, nunca mejor dicho, de algún caballero a esa cruz. Has apuntado al nombre de Pérez de Montalbán, evidentemente hablando de enclave templaria. Antes del suceso, evidentemente, es la manera en la que podemos poner en escena la aparición de la cruz aquí en Caravaca. Mira, buenas tardes, antes de nada. Y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar en tu medio. Vamos a ver, quizás sería necesario hacer un pequeño esbozo de lo que es la leyenda Milagro, para luego entender cómo encajan ciertas partes de la historia. La leyenda Milagro nos dice que a primeros de enero de 1231 o 32, tampoco queda exacto, Zeid Abuzeid, que fue el último rey almohade de Valencia, se encontraba en la Alcázar de Caravaca y trató de dar uso y utilizar a los presos cristianos que tenían sus mazmorras. Así al carpintero le puso a trabajar la carpintería, al herrero, a cualquiera de los oficios. Y llegó el sacerdote y le dijo: ¿y usted qué hace? Y entonces él dijo: hombre, yo tengo el oficio más noble del mundo. Y preguntó por él y dijo que era decir misa. Así es que quiso ver eso el rey almohade, y pidió desde Cuenca los ornamentos sagrados para poder decir la misa. Inició la misa, pero no puedo continuar porque le faltaba un crucifijo. Se volvió en ese momento hacia el rey y el sacerdote, que la leyenda dice que era, se llamaba Ginés Pérez Chirinos, se le advirtió que no podía continuar porque le faltaba el crucifijo. Y entonces el rey Seyyid Abu Seyyid, el rey almohade, le dijo, ¿será eso? Y dos ángeles entraron por una ventana de la estancia y depositaron en el altar la cruz de Caravaca. Una cruz que, como hemos expuesto en el momento de la presentación, tenemos hasta fotografías de madera de cómo era, y que desde entonces, desde aproximadamente esa época, queda constancia que está en Caravaca hasta el 14 de febrero de 1934, que fue, desapareció. Una cruz, perdona Gregorio, en la que evidentemente se le hace mención a ser portadora de dos pequeños fragmentos de la propia cruz de Cristo, el lignum crucis, eso es cierto. No, era todo. Ah, toda entera. Sí, entera de madera. Era toda de madera. Ah. Lo que nosotros vemos ahora en la estereoteca es el relicario. Bien. Era entera de madera. Tenemos la medida también, 17 centímetros y medio por 13. Ya hablo de memoria, ya no puedo necesitar exactitud. Y, bueno, a partir de ahí se fue creyendo la leyenda. Leyenda que fue fomentada fundamentalmente, entendemos nosotros, por los limoneros, para que el culto a la cruz se extendiera, y a la hora de llegar a, estamos hablando del siglo XIII y siguientes, a la hora de llegar a las distintas iglesias de España, pues llamaron la atención la historia, y en consecuencia se dio dinero para la fábrica del templo y para el mantenimiento del culto a la cruz. Claro, la historia no obstante es mucho más tozuda. Claro. ¿Verdad? La realidad es tan tozuda como decía antes, que nos lleva a inclinarnos a que fue traído de mano en mano o directamente por un caballero templario. Lo del caballero templario casi lo podemos afirmar porque los primeros que tras la reconquista de la zona llegan es el temple. ¿Sí? Posteriormente, tras la disolución del temple, quedará la Orden de Santiago hasta el siglo XIX, con la disolución de las órdenes. Pérez de Montagut es maestre provincial de Aragón, en época de Jaime I, bueno, antes en Mallorca, Jaime I, y posteriormente fue el maestre general templario, el gran maestre, para entenderlo. Pero este señor desaparece, precisamente por la batalla del Cairo, la pérdida del castillo del Peregrino. Parece ser, insisto, no es seguro, que pacta con Federico Barbarroja, que era fue excomulgado, y como si cayera en desgracia. Se le dio por muerto, pero realmente Bruguera, en su Historia General Templaria, ya apunta, y luego historiadores posteriores lo mantienen, que realmente lo que pudo ser es que abdicara del maestrazgo. No hay que olvidarse que los grandes, los maestres generales, eran como soberanos, se llamaban así, soberana orden del temple, semejante a un rey, y abdicó del maestrazgo, volviendo entonces a su tierra natal, que es Aragón, donde además su hermano era el arzobispo de Zaragoza. ¿Qué razones le pudieron haber llegado a llegar a estas tierras? Evidentemente yo creo que fue refugiarse tras su mal periodo tan, por decirlo así, tan nefasto que llevó a cabo como maestre general. Pero es que me da la impresión, Gregorio, y hablo en todo momento, con los tres, desde un punto de vista del profano, evidentemente, del hombre de a pie de calle, para que nos entendamos. Es decir, la clave templaria también está rodeada por un gran haz de enigma. No se sabe bien el qué y el por qué. Sí es cierto que se ha escrito, han corrido auténticos ríos de tinta, en los cuales se siempre apunta que eran portadores de algo, de un secreto, de un grial, bien sabe Dios qué, ¿no? Y sin embargo, son los que sitúan a esta cruz en este lugar. A partir de ahí podríamos decir que es históricamente la versión más oficial o oficiosa que podamos darle al advenimiento. Bueno, digamos que oficialmente la leyenda impera, tiene más fortuna la leyenda que la historia. Pero fíjate una cosa, los maestros templarios tenían el derecho a combatir, a entrar en batalla con el Lignum Crucis. A la vez es curioso las vicisitudes que hubo con Solimán el Bravo cuando... Y pues sería muy probable, está dentro de la hipótesis probable de la historia, que Pérez de Montagut, insisto, en esas circunstancias tan extrañas que debió verse como maestre general, abdica, se marcha de sus responsabilidades, pero sí lleva con él el trozo del Lignum Crucis con el que tantas veces entraría a batalla, y lo lleva, y claro, ¿dónde lo viene a aportar? Pues precisamente a un lugar de frontera, donde en el modo de haber también hacía... tenía la posibilidad también de entrar en batalla. Hay que pensar que Caravaca era segunda línea de frontera, la primera era Lorca con el reino nazarí de Granada, tanto por Huéscar como por zona de Almería, por lo que serían los Vélez, y están documentando un montón de razias y batallas entre la gente de Lorca y la gente de Caravaca. Por tanto, era más seguro la segunda línea de vanguardia que la primera, más claro, que Caravaca, porque Lorca además era desde el punto de vista militar más importante que Caravaca. Evidentemente. Se queda como el lugar donde se deposita el símbolo para reforzar y animar a las tropas en el momento de... De acuerdo. Una pregunta que hago extensible a los tres. Vamos a ver. La iconografía del poder, evidentemente, a través de la cruz. Estamos hablando de este caballero templario, el cual, bueno, pues de alguna manera con su obra, bueno, pues llega a posicionar esto aquí. ¿A partir de qué momento o cuál pensáis que han sido los roles para que la cruz adquiriese la autenticidad y la grandiosidad que llega a tener en toda, se le atribuye un poder especial? ¿De qué manera se va asociando con el pueblo? Son las órdenes, fundamentalmente son las órdenes religiosas. En Caravaca se asientan parte de todas las órdenes religiosas, y ellas en su labor misionera trasladan la cruz de Caravaca a los sitios más recónditos. Si recuerdan, la primera imagen de la película La Misión, ajá, es una cruz de Caravaca. Evidentemente, eso apuntaba precisamente Miguel a la hora de decir que no me equivoco al poder decir que sea una de las cruces más conocidas del mundo. Sí. Pero no deja de ser más que, como ha comentado Alfonso, yo la pudiera ampliar más, una de tantas cruces de patriarcales o de cuatro brazos que hay en el mundo. Y ojo, hay que pensar que esto lo que denota es un grado de jerarquía. Los patriarcas y los soberanos de orden llevaban esto, cuatro brazos. El Papa aún lo lleva en los báculos, seis brazos, tres horizontales, y el obispo uno solo. Como los galones para un cuerpo militar. En cualquier caso, hablar de este asunto aquí en Caravaca es especial. El estar presente, por favor, que no se nos olvide, el punto de referencia a un libro el cual tenemos todos que comprar. Lo publica don Miguel Ángel Pérez Oca, este hombre incorregible, bajo un título, La Cruz Ausente, en la cual nos sitúa evidentemente en este lugar. Una historia que tiene, bueno, pues todos los ingredientes. Pasa el tiempo y nos situamos el 14 de febrero de 1934. Aquí cambia totalmente en el argot taurino, cambiamos de tercio. Y aquí entra la figura, evidentemente, de Alfonso Pozo, el cual ha hecho esta noche una auténtica radiografía forense de lo que hubiese podido ser y de lo que fue, evidentemente, el estudio. Vamos a ver, Alfonso, en un lenguaje radiofónico coloquial, ¿cómo podemos decirle a los radioyentes qué demonios ocurrió aquella madrugada del 14 de febrero y de qué manera puede llegar a convulsionar a un sitio así? Yo creo que lo que ocurrió, es decir, en base a las circunstancias que hay en ese momento políticas, tenemos que irnos un año atrás a la elección de miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República, donde los electores eran los ayuntamientos, y en Murcia, en la provincia de Murcia, se impugnó ese resultado. En realidad, lo que se está buscando en Caravaca es un gran altercado de orden público que justifique el sustituir el ayuntamiento y poner una corporación afín al gobierno que en ese momento está en el poder, que es la CEDA. Y con la cruz, con el robo de la cruz de Caravaca, se busca ese gran altercado de orden público. Por eso yo insistía en mi exposición en la tranquilidad, y no pasa nada. Me intentas decir de alguna manera que la cruz viene a ser, por decirlo de alguna manera, una espoleta que haga reventar el plano político en este lugar. Claro, efectivamente, la cruz, es decir, no nos olvidemos, en ese momento, además, donde la religiosidad popular, la formación que tiene la gente, que no es muy grande, es decir, la cruz sí sirve de espoleta, y de hecho sirvió. Lo que pasa es que no llegó a producirse ese gran altercado, porque no era solo una manifestación, ¿no? Una manifestación no derroca a nadie. Ahora, si en vez de una manifestación tenemos dos muertos, eso ya complica. Claro. Pero no hubo esos muertos tampoco. Evidentemente. Y de hecho, por eso también insistía en mi exposición, que luego se vuelve a la carga con otro hecho, que es la implicación del sacerdote, del custodio de la cruz. Es decir, esa leyenda que aparece de que una gitana ha soñado que la cruz está bajo una loseta, una losa del suelo, en la vivienda del cura. ¿Y quién le hace caso directamente? ¿El cuerpo de la Guardia Civil directamente se hace? ¿O la voz populi, quien se presenta aquí diciendo si tal gitana lo ha soñado es que el cura la tiene, ¿no? La voz populi. Además llega, está también perfectamente documentado, un grupo principalmente de mujeres y niños, uh-huh. Y son los que sacan de una manera violenta al capellán de su estancia, que está en el santuario, y lo bajan hasta el ayuntamiento. Es precisamente ahí cuando interviene el alcalde y el teniente de la Guardia Civil, que se lo arrebatan a esta gente. Y en realidad es lo mismo. ¿Qué se va buscando? Un altercado de orden público. A ver, Alfonso, en breves apuntes, evidentemente tengo que recordaros que estamos dentro de un lenguaje radiofónico. En esa radiografía, en esas diapositivas que hemos tenido la ocasión de ver, la verdad que no salía yo de mi asombro. En primer lugar, ver la imagen insólita de la propia cruz, evidentemente con un dato que has aportado, lo cual todavía desconocíamos, es decir, 35 años antes, algo muy parecido había ocurrido, pero un poco más al norte de España. Me refiero a una región que has mencionado, no recuerdo, en Barcelona. En Gerona, perdón. Y había ocurrido algo parecido también con una cruz de la misma planta, ¿no? Sí. ¿Tú piensas que de alguna manera tiene algo que ver? ¿Se estaba irvanando esa historia con...? Decididamente no, porque el robo de Besalú, desde el principio se establece que el móvil es económico, porque no solo se llevan el relicario, sino que se llevan pues todos los objetos que hay allí de valor, cálices, copones, es decir, los objetos de culto, algunos relicarios incluso que eran de oro, y luego hacen aparecer, quiero recordar que en una venta, lo que son las reliquias, pero no así el relicario, que en realidad era lo que tenía valor económico. Bajo tu entender, ¿qué se buscaba? ¿El becerro de oro o el oro del becerro? Era el oro del becerro, evidentemente, era el oro del becerro. También, evidentemente, en esas fotografías que hemos podido ver, en la noche de autos, una puerta reventada, una serie de armas, de herramientas, mejor dicho, colocadas en la puerta, que, bueno, como un muestrario IKEA, y un gancho colgado en un muro, el cual, aquello lo habían puesto, evidentemente, allí, era imposible haberlo lanzado aquello. ¿Por qué tanta chapucería? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo me la he hecho muchas veces, ¿no? ¿Cómo se pudo hacer aquello tan chapucero, ¿no? Porque hay un detalle... ¿Cómo y para qué? Sí, hay un detalle que no hemos dado, porque hemos visto el gancho, pero no la cuerda. Uh-huh. La cuerda era una cuerda de persiana. Es que ese detalle no lo he dado antes. Es decir, que no era capaz tampoco de mantener el peso de uno, de una persona, ¿no? De un adulto. Ese detalle no lo hemos dado. Yo creo que es debido a la improvisación. Es decir, se tiene que improvisar todo. Desde luego, vamos, que yo no se lo trago a nadie. Es decir, las dudas de la gente, pero no se lo trago a nadie, ni de izquierda ni de derecha. Porque la trama que hubiera sido, desde luego era una trama muy pequeñita. Uh-huh. Es decir, no era el conjunto de la derecha local o de la izquierda local, ¿no? Pero que yo no se lo trago a nadie. Yo recuerdo a personas que vivieron el suceso como niños y de distintas tendencias, y me decían lo mismo. Además, la frase era que por allí no podía entrar ni un gato. Claro, evidentemente. Y de hecho, porque las dimensiones del boquete de la puerta son realmente pequeñas. 19x32. 19x32. Y de hecho, un señor que en una diligencia, que por cierto es el acusado, que luego se retira todo contra él. Claro, la prueba es a ver si pasas por aquí. Y sí pasó haciéndose la ropa a jirones. Es decir, lo metieron por ahí por la fuerza. Porque además buscaron a uno que era pequeñito, que tenía una estatura de... Bueno, y tampoco pasaba. Hubo, evidentemente, nombres propios muy importantes a lo largo de toda la investigación. También hubo cabezas de turcos, los cuales pagaron de en cierta manera con su peso histórico, como hacía referencia. ¿Dónde queda todo esto? ¿Cuándo se archiva todo este asunto? ¿Y dónde, puñetas, y ahora hago extensible la pregunta a ustedes, qué pudo haber ocurrido y dónde pudo haber pegado aquella cruz? Bueno, vamos a ver. Yo quería hacer una consideración que me hizo una persona que falleció recientemente, un anarquista histórico de aquí de Caravaca, y me decía, con el robo de la cruz, la guerra comenzó en Caravaca. Es decir, ese enfrentamiento que luego, digamos que a nivel nacional, fue con la revolución de octubre en Asturias, Aquí en Caravaca esa ruptura fue con la guerra civil. Con el robo. O sea, perdón, con el robo. Con el robo. Una ruptura ya definitiva, donde ya no había. Es decir, eso es lo que él me decía, ¿no? Una metáfora de la propia realidad española a la cual se estaba beniviendo, ¿no? Pudo haber sido, de alguna forma, 1934, oye, yo pregunto, ¿no? Hablar de la cruz, en cierta manera, me molesta cuando se intenta hacer una lectura política de la misma, porque, claro, yo prefiero concentrarme en el contexto histórico, pero el contexto histórico, evidentemente, tiene el peso político. No se puede extrapolar. En cualquier caso, ¿se robó para preservarla, quizás? Rotundamente no. No, nosotros creemos que no. Y quiero hacer una precisión que no hemos dicho esta tarde, en otras ocasiones sí lo decimos. No hay que olvidar que el santuario está en una fortaleza que ha estado en uso. Las fortalezas, por definición, nunca tienen llave por fuera. Solamente se puede abrir por dentro. Claro, evidentemente. Porque, evidentemente, si se puede abrir por fuera, poca fortaleza nos parece en la puerta. Esta también era así. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya sí que tiene una llave que permite acceder por una puerta de segundo orden. Claro, necesariamente tenía que haber colaboración del interior, porque alguien lo sacó. Pero eso es implicar, evidentemente, a las personas que estaban allí. Y tenemos que apuntar directamente al epicentro, que es el capitán. Hay un dato que sí que aparece en la... Porque es que el sumario tiene diversas fases. Bien, en las diligencias informativas que hace la Auditoría de Guerra de Murcia, hay un dato en las conclusiones del instructor en las cuales dice, hay que tener en cuenta que en ese momento el sacerdote ya había muerto. El sacerdote murió el 29 de junio de 1936. Es decir, no como también algún historiador ha dicho, víctima del anticlericalismo. No, murió en una residencia en Águilas, donde estaba, creo que con personas mayores y tal, ejerciendo como capellán, ¿no? Bien, dicho esto, en las diligencias estas informativas, el juez instructor, y ahí sí lo manifiesta textualmente, que es necesaria y absoluta la cooperación del cura para que se cometa el robo de la cruz. O sea, es que no había por dónde cogerlo. ¿Qué pienso yo que pasa ahí? Pues, bueno, como este ya está muerto, ya tenemos una manera a quien colgarle el muerto, ¿no? Y yo creo que lo utilizan así, porque si no, no se entiende. Una pregunta en carácter social, evidentemente. ¿Cómo pensáis que llegó a repercutir en el sentir religioso, social, del tejido de toda la región, cuando su mayor icono de poder y de fe desaparece de la noche a la mañana, ¿no? Sí, hay sobre todo mucha prensa escrita de la época, porque no nos olvidemos que el robo de la cruz tuvo una gran repercusión mediática. De hecho, nos situamos en 1934, que los medios de comunicación no eran los que hoy tenemos, que no existía internet, que la telefonía había que pedir conferencias y tal, y ya la noticia se publica el mismo día 14 de febrero por un diario nacional, en edición de tarde, evidentemente, ¿no? Es decir, que tuvo mucha repercusión. Son toda la prensa nacional se hizo eco. Y se habla de que eran, en las actas capitulares del ayuntamiento, de que eran cientos de telegramas y cartas de condolencia, unas que llegaban al ayuntamiento, otras que llegaban a la cofradía, que era el órgano encargado de su culto, no de su custodia, sí de su culto, y a la propia iglesia, entonces sí que tuvo una gran repercusión, y yo recuerdo haber leído algún artículo de esto, e incluso por tradición familiar, ya no lo he leído los artículos, mi propia abuela, que vivió aquello, ¿no?, en primera persona, y era una mujer muy, muy católica, muy devota de la cruz de Caravaca, y dice que era, pues, decir, sobre todo se daba entre las mujeres llorando en la calle. Qué estampa, goyesca prácticamente. Sí, goyesca, llorando en la calle, digamos que era como una especie de empezar un apocalipsis, es decir, esto, a continuación de esto ya es el acabose, ¿no? Es decir, esa es la sensación entre las personas creyentes de buena fe. Y también tengo que decir que la izquierda no daba saltos de alegría. Es decir, la izquierda, evidentemente una época anticlerical y demás, pero aquí en Caravaca fue relativamente moderada. y la cruz siempre la respetaron como museo. Nunca se llegan a alegrar de... No, no sé si te si habéis dado cuenta de cuando he puesto las actas capitulares. Estamos hablando de 1933 y 1934, plena República. Te das cuenta que en el ángulo superior el libro está sellado y lleva el sello de la cruz de Caravaca. Y qué cosa. Bueno, pues son anécdotas. Toda esta historia al final tiene como epicentro, como vuelvo a decir, bueno, pues en un lenguaje radiofónico el cual esta noche no puedo obviar ni quiero obviar. Nos encontramos en Caravaca de la Cruz. Delante mía tengo a tres grandes hombres, dos grandes historiadores y un gran historiador, sin duda, pero también un enamorado de las letras. Hasta que... No sabía yo decir si fue un extraño personaje a lomos de una Harley Davidson, pero sí sé que fue un ratón de biblioteca llamado Miguel Ángel Pérez Oca, al final el que, a través utilizando los medios de Internet, llega a topar con una historia de barro y tan genuina y tan inmortal como esta. Oye, Miguel, ¿cuántas veces te ha quitado el sueño, y más en los últimos días, la elaboración de La Cruz Ausente? Bueno, muchas, porque yo cuando escribo me obsesiono mucho con lo que estoy haciendo. ¿Has aportado algo a toda esta historia? ¿Lo sientes así? Bueno, he aportado mi interés, mi fantasía, las ganas de motivar de alguna forma, porque vivimos en una época en que la gente cada vez se motiva menos por las cosas importantes, pierde el tiempo viendo tonterías en cierta televisión y me imagino que en Caravaca pasará como pasa en Alicante con la historia de su ciudad, de que hay gente joven que ni siquiera sabe ni le importa ni le interesa la historia de su propia ciudad y la historia de la cruz que le da a su nombre y que es él. Porque es que la cruz de Caravaca, respecto al pueblo de Caravaca, es la seña de identidad más fuerte que he visto jamás en ninguna población del mundo. Es decir, yo no he visto un sitio donde un símbolo como la cruz esté presente en todas las fachadas de todas las joyerías, en todas las fachadas de todas las tiendas, de todos los sitios, dentro de todas las casas, etcétera, etcétera. Entonces, si mi libro contribuye a que la gente se interese un poquito más por el tema, pues ya me doy por satisfecho, ¿no? Esa es mi intención. Miguel, un país sin historia no es un país, o por lo menos lo interpreto yo así. Ayudarme, por favor, a esta noche a hacer un grito enérgico para que alguien que esté planeando una escapada, y más en tinte cultural, ¿por qué y de qué razón tiene que venir a Caravaca y de qué manera se tiene que involucrar con la historia? Miguel, Gregorio, Fernando, por favor, el grito. Bueno, yo he venido mucho, yo como forastero de aquí, yo he venido muchas veces a Caravaca, y Caravaca nunca me ha defraudado. Es decir, nada más acercarse a Caravaca y ver la silueta del castillo, creo que yo no he visto nunca un castillo que impresione más. Es como si vieras el Potala del Tíbet, ¿no? Y tú has recorrido el mundo, amigo. No, yo no estaba en el Tíbet, pero sí he visto fotos, ¿no? Pero vamos, sí que he recorrido algún mundo. Y la verdad es que la silueta del castillo es impresionante. Es un clásico, no sé, un Querac templario como los castillos templarios de Tierra Santa, ¿no? Y además en un paisaje que hasta se parece a Tierra Santa, ¿no? Parece que estás llegando pues al Querac de los Caballeros o algo así. Una tierra magnética tanto para creyentes como para profanos. Sí, porque vamos, yo no soy precisamente una persona excesivamente creyente, pero a mí todas estas cosas me fascinan, ¿no? Es la historia, es... Una cosa es tener fe y otra cosa es ver el fenómeno sociológico de la fe reflejado en el comportamiento del ser humano, y eso es fascinante. Qué rara es esta vida. Un hombre que mira a través de sus telescopios, y doy buena cuenta de ello, a los últimos rincones del universo, un hombre que es capaz de hablarnos, como lo hizo en su momento, del gran Giordano Bruno, y sin embargo pone su foco de atención en una historia tan apasionante como esta. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar Diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. El monstruo amigo de los diabéticos. Se calcula que en el mundo hay actualmente unos 200 millones de personas con diabetes. Una cifra verdaderamente alarmante. Tan solo en Estados Unidos se estima que hay 18 millones de personas. La diabetes no es el único problema al que suelen enfrentarse estos pacientes, ya que suelen tener otros factores de riesgo cardiovascular. Así, una gran parte de los diabéticos tiene sobrepeso, lo cual dificulta aún más el control de la glucosa en estos pacientes. Desde hace algunos años, los pacientes diabéticos cuentan con un amigo de excepción, un lagarto de aspecto amenazador que se llama monstruo de Gila. ¿Qué por qué? Síganme que se lo cuento. El monstruo de Gila es un reptil que vive en el suroeste de los Estados Unidos y en el noroeste de México. Abunda especialmente en el desierto de Arizona. Si se encuentran con él, no les pasará desapercibido, ya que es un lagarto de gran tamaño, se estima que puede llegar hasta el medio metro de longitud y de un aspecto antediluviano. Es un animal carnívoro, que se alimenta de pequeños mamíferos, insectos y, sobre todo, de huevos de otros reptiles. Este es su plato favorito. A sus presas las detecta gracias a que tiene un olfato y un gusto envidiables. Cuando encuentra a su víctima, la muerde y le inyecta un potente veneno que se encuentra en su saliva. Los biólogos han descubierto con asombro que este lagarto se alimenta tan solo dos o tres veces al año, pero que cuando lo hace, se da verdaderos atracones. A finales del siglo pasado, los científicos descubrieron que en la saliva del monstruo de Gila hay una sustancia. Se trata de una hormona llamada esentin 4, una sustancia que prepara el cuerpo del lagarto para recibir, procesar y almacenar los nutrientes que ingiere. Este hallazgo fue la base para que se investigara, con fines médicos, esta sustancia en las personas diabéticas. Pues bien, actualmente está disponible un derivado del esentin 4, la sustancia del veneno del monstruo de Gila, que se conoce con el nombre de esenetida y que se está utilizando como tratamiento de la diabetes. ¿Por qué? Porque se ha visto que en los humanos estimula la producción de insulina en respuesta a los incrementos del azúcar en sangre y que además disminuye el apetito. Por eso en los pacientes diabéticos controla la glucemia y además ayuda a perder peso. Así que ya saben, cuando ven un reportaje de la 2 sobre el monstruo de Gila, mírenlo con otros ojos, ya que su veneno está ayudando a salvar vidas. Ah, por cierto, ¿saben por qué se llama monstruo de Gila? Porque vive en las inmediaciones del río Gila, en México. Así de sencillo. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. La otra mirada. Yeah. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Bueno, pues evidentemente sois los auténticos protagonistas de esta cita en la noche. Vamos a comentar con nuestro compañero Julio González, a ver, porque los monitores están ahí. Julio. Pues buenas noches. Ante todo, vamos a leer 5 mensajes recibidos. El primero de ellos escrito por Alfonso y Gregorio. Dice, enhorabuena por el programa y muchas gracias por todo. Nos lo escribe evidentemente Alfonso Pozo y Gregorio Piñero. Segundo mensaje escrito por Chicho. Dice, me imagino que después de tanto tiempo desaparecida la cruz, no aparecerá nunca y quizás por eso sigue siendo aún más admirada. Un saludo a toda la audiencia de este programa y cuando pueda me apunto a la visita cultural y gastronómica. No se va a arrepentir, te lo puedo asegurar. 33 me has dicho, ¿no? ¿Has dicho 33? Sí, el 33, señores, indudablemente. Muy bien. Israel Masó nos escribe un comentario desde Girona. Dice, saludos y buena nit. Amigos, yo personalmente he visto la cruz actual y es increíble el magnetismo que emite. Recomiendo la visita. Un abrazo, amigos. Bueno, pues sin duda alguna nos sumamos a esa inercia, ¿no? Leemos un mensaje de Isabel Fernández. Dice, qué buena impresión causa escucharos. Me habéis contagiado la idea de visitar Caravaca de la Cruz. Saludos desde Mogán, desde Tierras Canarias. Un beso a Alejandro y gracias por esa idea. Otro muy fuerte para todos los radios oyentes de Mogán. Es lo que hemos intentado por hacer esta noche y por lo menos transmitir en un programa un tanto atípico, todo hay que decirlo, pero evidentemente apuntando al tejido de nuestra propia historia. Paco González, cortito, breve, dice, buen despliegue de medios, felicidades a todo el equipo y menudo viaje. Bueno, pues insisto hasta la saciedad en agradecer al pueblo Caravaca de la manera que ha recibido al programa, al Galeón de la Otra Mirada, en su paso por esa historia. Bueno, pues escuchado esto, tenemos que decir que también nuestro amigo Pablo Jesús Cornelius nos trae una cita muy especial, el famoso Día D, que sonaba y suena así en la radio. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Córdoba, Onda Joven Palma, 97.3. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Buenas noches, queridos amigos de La Otra Mirada. Nos encontramos en el año 1944, en la Europa ocupada por la Alemania nazi. Ya desde 1941, Hitler tenía un desembarco aliado en la costa atlántica francesa, por lo que ordenó fortalecer la costa, especialmente la del Canal de la Mancha. En el año 1944, Rommel mandó plantar 20.000 minas en las costas francesas, pero solo poco más de la mitad pudo ser instalada de modo efectivo. La estrategia aliada consistía en desorientar al mando alemán sobre la fuerza real que había de intervenir en la operación y el lugar exacto del desembarco. Era absolutamente vital para el éxito de la operación que los alemanes ignoraran el sitio y momento exacto del desembarco. El factor sorpresa era fundamental y, muy hábilmente, el objetivo se cumplió plenamente. Veámoslo con detalle. Los aliados lanzaron papel de aluminio al este de donde se iba a realizar realmente el desembarco para confundir a los radares alemanes, y de hecho los confundieron. Hitler creía y trataba de convencer a sus generales de que el desembarco principal tendría lugar de un momento a otro en la costa de Calais. Los aliados hicieron todo tipo de maniobras de contraespionaje y de distracción para hacer creer a Hitler que la invasión se efectuaría efectivamente en el sector del paso de Calais. Crearon para ello un ejército fantasma al mando del general George Patton, que consistía en tiendas de campaña vacías, camiones y tanques hinchables de goma y comunicaciones de radio ficticias. Pero ni un solo soldado aliado llegó a Calais. La batalla comenzó verdaderamente en la madrugada del día D, del día 6 de junio de 1944, y lejos de Calais, en Normandía. Un poco antes del amanecer, paracaidistas estadounidenses de la 82 y de la 101 División Aerotransportada y fuerzas especiales británicas desembarcan en la playa de Normandía y consiguen colocarse detrás de la primera línea defensiva alemana, impidiendo así la rápida llegada de los refuerzos alemanes, ya que gran parte de la fuerza defensiva alemana había sido alejada de la costa debido a los fuertes bombardeos realizados por los aliados durante los días anteriores. El objetivo era destruir vías de comunicación y artillería enemiga. También el segundo batallón Young Ranger de los americanos desembarcó en la punta de Oak el día 5 de junio, un día antes, pero a las 9 de la noche, para evitar que unos cañones franceses robados por los alemanes durante la invasión alemana de Francia dificultasen el desembarco en las playas de Omaha y de Utah, nombres en clave de las playas francesas. En total eran unos 5 o 6 cañones de artillería. Una misión difícil en la que tuvieron que esperar a los refuerzos de la playa de Omaha para poder mantenerse en la punta de Oak, situada a 5 kilómetros al oeste de la playa Omaha. Los soldados estadounidenses, británicos y canadienses desembarcaron en las playas francesas. En este desembarco participaron poco más de 100.000 soldados del primer ejército estadounidense, 58.000 soldados del cuarto ejército británico y 17.000 soldados del ejército de Canadá. Al anochecer, la cabeza de playa estaba por fin tomada. El camino hacia la liberación de Europa había comenzado. Durante los siguientes días siguieron desembarcando miles de soldados aliados. La playa más difícil de ocupar fue la de Omaha, sin duda, en donde murieron 6.000 americanos y 15.000 fueron heridos. Sin embargo, aunque allí murió el 50% de los que llegaron en la primera oleada, los soldados pudieron atravesar la playa y con dinamita destruyeron las fortificaciones nazis. Los aliados se dedicaron en las semanas siguientes a consolidar el frente del desembarco, fijando sus objetivos en tomar al oeste Cherburgo y su valioso puerto, y la ciudad de Caen al sur. El día 7 se unieron por fin las cabezas de playa norteamericanas y británicas. A continuación, los norteamericanos lanzaron una ofensiva sobre Saint-Lô al oeste y lograron conquistar toda la península de Cotentin, aislando a la fuerza alemana que defendía en Cherburgo. La suerte del Tercer Reich, amigos y amigas, estaba echada. Era el principio del fin. Hoy todavía se pueden ver los dentados restos del puerto cuando la marea está baja en Omaha. La geografía de la playa permanece tal y como era, y los restos de las defensas costeras aún se pueden visitar. En la cima del acantilado que domina Omaha, cerca de Coleville, se encuentra el cementerio estadounidense, donde reposan esos miles de héroes que abrieron el camino hacia la libertad. Mi nombre es Cornelius y espero que les haya gustado. Buenas noches. La La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de Internet en soydeespaña.com. Y la Radio del Misterio en Internet, en www.edenex.es. La Otra Mirada, La Otra Mirada. Hay algo más en esa historia. Lo estoy notando. Está a nuestro alrededor. Está en el techo. En las paredes. Está en los muebles. Incluso aquí. ¡Mary! Buenas noches, queridos radioyentes. Hoy les voy a hablar del cine japonés y toda su cosmología. Un cine complejo que intentaré acercarles, grosso modo, ya que es una temática muy extensa y compleja. Pero bien merece el pueblo japonés un acercamiento a esa cultura tan lejana y fascinante para nosotros, y más si cabe, en estos días tan difíciles para ellos, con la catástrofe que están sufriendo y el posterior desastre nuclear. Esta noche intentaré hacerles partícipe al menos un poquito de la magia de su cine. Sirva, pues, como homenaje. El cine de terror japonés ejerce ese magnetismo que va unido a su tradición y folclore. Es un terror folclórico y oriental, un cine que atrae a Occidente por su enigmático y desconocido exotismo, sus paisajes de leyenda, su historia, su intrahistoria, sus tradiciones ancestrales. Una de esas películas exportadoras de este género de terror tan particular fue la película Ringu, de gran éxito y sin duda una de las más comerciales. Otro de los aspectos en los que más se hace hincapié en este tipo de género es el de la figura del fantasma. El alma de una persona cuando fallece es llamada Reikon. En cambio, si la persona al fallecer no muere en paz, el espíritu errante de este Reikon pasa a denominarse Yurei, y es cuando digamos que surgen los problemas. Cuando un alma pasa del estado de Reikon al estado de Yurei. El Yurei es una especie de fantasma atormentado que se pasea y que busca, según qué fin o qué circunstancia, en función del motivo de su deceso. Puede ser venganza, justicia o simplemente llamar la atención. Dentro de estos Yurei hay diferentes subgéneros, diferentes tipos dentro de los Yurei. Uno de esos tipos de Yurei son los Onryo o también llamados Onyo. Son fantasmas de tipo vengativo. Vuelve de la tumba para vengar su muerte. Otro tipo son los Ubume. El Ubume es el fantasma de una mujer parturienta, una pobre mujer que al dar a luz fallece. Este tipo de aparición es una aparición de carácter protector, en este caso. Es un yurei de tipo Ubume maternal que regresa para protección de sus pequeños o de quien cree que merece tal escolta, porque también puede proteger a adultos. Por otro lado, otro tipo de yurei, como vemos, es muy extenso, es el Goryo o Goryo. Este, al igual que el Onryo, es vengativo, pero el Goryo es elegante. Son de clase aristocrática y en venganza puede invocar poderes catastróficos, terremotos y tsunamis. Lamentablemente, vemos que en el folclore japonés también hay invocaciones malignas en este sentido, como son los tsunamis, con este tipo de fantasma Yurei, Goryo. Un fantasma elegante que provoca tsunamis y terremotos. Suelen ser fantasmas que se vengan por haber sido torturados o humillados, o generalmente porque se han apropiado de sus bienes. Estos fantasmas, estos Goryo o Goryo, son muy agresivos. Por otro lado, los Funayurei son los fantasmas que han perecido en agua, ahogados normalmente en el mar, pero en un mar embravecido, oscuro. En la cultura japonesa el agua no tiene un significado de vida, como por ejemplo en la cultura árabe. Aquí el agua es un elemento turbador, Suele ser además un agua espumosa, oscura, que contiene algas, revuelta y fría, con un significado de muerte y ocaso, nunca de vida. Otro tipo de yurei son los Zashiki Warashi. Suelen ser niños o niñas fantasma. Son bastante traviesos, pero cuidado, porque son muy peligrosos y tienen bastante maldad, ejercen gran maldad. Por otro lado, los fantasmas guerreros también existen. Un tipo de fantasma solemne, más tipo que nos recordarían a los samurái. Son más bien testimoniales, muy teatrales, con ademanes pronunciados, pero que no inciden en el sujeto. Son más bien espectros. Normalmente se suelen dar espectros de batallas en lugares marcados o lugares llamados lugares de poder. Y por último, después de este itinerario de los yurei, de este tipo de fantasmas, tenemos a los fantasmas seductores, el fantasma de un hombre o una mujer que después de muertos quieren iniciar un romance imposible con un vivo. Son temáticas, la verdad, que para nosotros un tanto extrañas, pero que suelen ser utilizadas como medio argumental para diversas películas de corte erótico, en este caso, un tanto raras para la cultura occidental, para nosotros, hay que decir, pero que funcionan con bastante asiduidad en el mercado oriental. Así que, terroríficamente hablando, el yurei femenino es mucho más sólido y da más miedo que el masculino, y se da con más frecuencia. Ejemplo de ello tenemos a Sadako, el yurei de Ringu. Es ejemplo de Onryo ataviado con los ropajes típicos con los que fue enterrada. Aparece con su kimono mortuorio, típico además del periodo Edo, desde principios del año 1600 hasta mediados de 1800. Abarca este periodo y se suele dar bastante, con bastante frecuencia este tipo de vestimentas en este periodo. Con esas mangas largas además y con la vestimenta que cubre los pies. Los pies no se ven y parecen deslizarse. Esta imagen comienza a partir de mediados del siglo XVIII. Un traje totalmente blanco, algunos incluso cubiertos en sus frentes con unas vendas. Y esos pelos además normalmente que aparecen siempre enmarañados. Largos, que incluso cubren un rostro que aparece siempre inclinado. Ringu, por tanto, es la primera película que produce un impacto internacional en esta temática y produce la corriente llamada J-horror, o horror japonés. El J-horror es toda aquella contribución japonesa al mundo del arte gráfico, ya sea literatura, cine cómic, terror psicológico, tratamiento lento y una tensión increciendo, son algunas de sus características. Se basa, fundamentalmente, en el folclore mezclado con religión y poderes sobrenaturales. Y, como no, cierta predilección por los lugares encantados. Algunos de estos lugares encantados son el castillo de Himenji, en el cual se dice que se aparece un yokai. Y vamos con otra característica, otro tipo de ser, el yokai. El yokai es una criatura, una especie de fantasma, que a su vez tiene diferentes subgéneros. Vemos que es algo muy muy complejo esta cosmología, este cosmos espiritual de esta cultura. El yokai suelen tener partes animales, partes humanas, con subdivisiones que van desde el malvado oni, pasando por el travieso kitsune o la mujer pálida yukiona. Algunos de estos yokai les gusta vivir cerca de los humanos para procrear con ellos y así poder concebir a los anjo, mitad humanos, mitad demonios. Vemos que la cosmología nuevamente es muy compleja. Todo esto aparece representado tanto en manga como en anime, como también en videojuegos. Y para hablar de anime, tenemos a una experta en la materia, una española llamada Lilith, que desde Japón nos lo explica. El anime es una abreviación de la palabra inglesa animation, utilizada para los dibujos animados de procedencia nipona. En primer lugar, me gustaría desmitificar la creencia que aún perdura en muchas personas de que todo referente a la animación está dirigido al público infantil, porque nada más lejos. Como ahora podemos comprobar, veréis que existen géneros de todo tipo, desde el dirigido a chicos, adolescentes, que es conocido como shonen, para chicas, que es el shoujo, o el hentai, que es manga erótico para adultos. De hecho, en el anime se ven reflejadas buena parte de las tradiciones japonesas, siendo consumido desde por amas de casa o niños hasta por serios hombres de negocios y originando el fenómeno otaku aparecido en los 90, o el cosplay, que hoy por hoy es extendido allende de las fronteras del país nipón. Como una buena muestra, tenemos aquí mismo en España el Salón del Manga de Barcelona. Asimismo, el anime está muy relacionado con el manga, debido a que muchas series se inspiran precisamente en él. Y algunos de sus rasgos más característicos los hallamos, por ejemplo, en la gran expresividad de sus protagonistas, la abundancia de sangre y fluidos corporales de todo tipo, y un modelo idealizado de personajes con rasgos muy occidentales, como por ejemplo el cabello largo abundante y de todos los colores, los voluptuosos cuerpos de las féminas y los ojos grandes y ovalados introducidos por Osamu Tezuka, que es más conocido como el padre del manga y del mítico Astro Boy, quien fue inspirado por Disney. Y en referencia a los temas, abarca desde los más complejos como el existencialismo o hasta la ciencia ficción, el terror. Por ejemplo, tenemos clásicos como Ghost in the Shell, Hellsing, Evangelion, los míticos Caballeros del Zodiaco, Martín de Zeta, o los más cándidos, Heidi o Marco. A las series más y películas más actuales, como Trinity Blue, con Caterina Sforza como telón de fondo, o para aquellos que gusten de emociones fuertes, tenemos a Gantz y el Fellbier, que son más gores y de contenido tan impactante que nos convierte en series no aptas para personas demasiado susceptibles o poco acostumbradas a este tipo de género. No podemos olvidar también mencionar, en referencia al anime, al estudio Ghibli, que es una referencia ineludible en el mundillo del anime, con Miyazaki a la cabeza, cuyo primer éxito obtenido en la pantalla grande fue con la adaptación del personaje televisivo que a muchos les sonará, de Lupin, en el castillo de Cagliostro, allá por 1979. Tras este, y debido al prestigio alcanzado por el manga en Nausicaa del Valle del Viento, surge el proyecto de una versión para el cine, inaugurándose así oficialmente ya por 1985 el estudio Ghibli, donde Miyazaki ya dirigía obras más conocidas como El Castillo en el Cielo, ligeramente relacionado con los viajes de Gulliver, Mi vecino Totoro, o Pompoco, donde sus protagonistas son los singulares Tanuki, y ya como para culminar, vamos al viaje de Chihiro, que fue galardonada con un Oscar a la mejor película de animación y el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Bueno, todas estas películas son distintas, pero reúne puntos comunes y es a cual más fascinante e insuperable. De hecho, debido al éxito y repercusión mediática a que muchas de ellas tuvieron en el extranjero, empezó a cobrar fama el nombre del estudio Ghibli. Recientemente se estrenó la versión japonesa de Los Diminutos, aunque por el momento no existe fecha de estreno en España. No sabemos todavía si llegará. Lilith nos ha explicado muy bien en qué consiste todo este mundo referente al anime. En cuanto a la multitud de tipos de seres, y volviendo a estos, no me puedo olvidar del yokai kappa, que es además muy conocido. El yokai kappa es una especie de ser verdoso, con rasgos de rana, que habita los pantanos y devora hombres. A este ser le gusta mucho además el sake, el alcohol, el consumo de este licor. Este ser, con el tiempo, ha cambiado, y hoy en día es adorado por incluso por algunos niños como protector de la naturaleza contra la agresión del hombre. Se ha reconvertido un poco el yokai kappa de ser un ser temido y devora hombres a pertenecer ya a una especie de icono de lo que es la protección de la naturaleza y el entorno en los parajes naturales. Igualmente hay una zoología fantasmal de seres aparentemente animales que son capaces tanto de transformarse como de imitar a los seres humanos. Algunos de ellos son el tanuki, que es parecido al mapache, no exactamente es un mapache, pero algo similar, que aparece más en muchos de mangas, muchos dibujos animados. El kitsune, que es el zorro japonés, el Inugami, que es el perro, la Ebi, que es una serpiente, o el Bakeneko, que es el gato, es un gato, también llamado Nekomata. Bueno, esto es un gran elenco de estos tipos de seres, y hay muchísimos más que podríamos citar. Volviendo a los fantasmas, otro fantasma muy popular es el fantasma Okiku. El Okiku es un fantasma que sale de un pozo y llora amargamente, estremeciendo a todo aquel que tiene la mala fortuna de toparse con él. El Okiku va bastante asociado con el suicidio y es muy aterrador. Pero para lugares marcados por la tragedia, es uno de los que está a los pies del monte Fuji, un lugar elegido para el triste suicidio. Sin duda, todo esto es el caldo de cultivo para que además se generen leyendas que con el tiempo también alimentan tanto la televisión como los videojuegos, y que se van añadiendo una tras otra para ya pues totalmente minar ya de por sí la complejidad de esta temática, de esta cultura que adopta diversas corrientes, que además las hace suyas, y bueno, es todo muy complejo. No solo conjugan tradición y tecnología, sino que además se le van añadiendo elementos naturales, elementos legendarios, incluso pues bueno, en el campo espiritual y sobrenatural, todo ello se va conformando y va conformando esta temática. Lugar apartado, casita con pozo, agua como elemento turbador, lugares marcados sin duda por las catástrofes. Curioso que no hace hincapié en elementos banales, apenas como la sangre, o elementos visuales o impactantes. Son elementos más bien sutiles, estas características generales, pero que van a la raíz de lo más profundo. El mes, además hay que decirlo, esto es muy importante, el mes más proclive, es el mes más terrorífico para contar estas historias en torno al fuego, es el mes de agosto. En este mes todos estas historias proliferan y las leyendas se acrecentan en torno a las historias terroríficas. Sin duda, la combinación de tecnología y tradición es la fórmula de éxito. Cintas de vídeo, teléfonos móviles, ordenadores. También tienen elementos occidentales, se nutre de películas como Poltergeist, pero sin olvidarse de sus cintas más clásicas y olvidadas, como Yotsuya Kaidan de 1959 o Kaidan de 1964, que creo que tuvo su remake en 2007. Son como diferentes historias cortas que se ven muy bien, es muy ameno. La Dama de las Nieves, muy interesante por cierto, juega mucho con el impacto visual, que no banal. Gusto por la pausa, por el detalle sosegado, que este mismo detalle crea desasosiego. Un juego de la estética oriental que viene del teatro chino. Si bien hay que decir que toda esta corriente, todo este folclore aplicado en el mundo cinematográfico, nunca se ha llevado tampoco con... No siempre se ha llevado con éxito. Nunca, tampoco hay que decir esto, no han sido nunca grandes actores de cine precisamente, porque vienen del teatro chino, y esta exageración en lo gestual debido a su escuela dramática pues ha creado esos movimientos rápidos de cabeza, ese gesto sobreactuado, y sí que es cierto que con los años han ido evolucionando en su occidentalización dramática, que a nosotros se nos hace más fácil de visionar. El terror japonés, por tanto, es un horror paralizante, inmóvil, negruzco y húmedo, que visualiza el rostro desencajado, la mueca imposible, ese retorcido gesto, la desagradable visión, algo onírico y febril, un terror de obsesión ocular, un pavor que nos recorre el cuerpo con un escalofrío profundo, un terror casi insectívoro. Juega mucho con los sentidos, horror urbano que no tiene por qué ser nocturno. Puede ser un terror de 3 a 6 a plena luz del día, que encaja muy bien en el estrés de vidas aceleradas que soportan los japoneses. Un terror del día a día, de horarios imposibles, un terror de fatiga psíquica y mental, de un estado físico casi velado, como un trauma. Tenemos películas como Audition de 1999, Cairo de 2001, El Club del Suicidio de 2002, Dark Water también de 2002, La Maldición de 2003, Ringu de Ai, Llamada Perdida de 2004, Marevito de 2004 o Uzumaki, también llamada Espiral. Son películas que exponen todo este terror, todas estas características ya mencionadas. Y sin duda, con la que más... una de las películas que más ganas tengo de ver, y ya con ansia la espero, es la última de la saga de Tommy. No sé si es ya la quinta o la sexta, sería ya la película Tommy Unlimited, que se estrenará en breve hacia el 9 de mayo en Japón. Tommy Unlimited, una película que ya pueden ver además ustedes en internet, puesto que ya está el tráiler oficial de la película y ya nos sugiere que va a ser una película para agarrarnos muy fuerte al sillón de casa. Así que ha sido un placer, ha sido al de hoy un tema, la verdad, que complejo, difícil de explicar, puesto que abarca muchísimos temas, muchísimas características, y sin duda agradecer a Lilith desde Japón que nos haya explicado un poco qué es el anime. Se han quedado muchas cosas en el tintero, es muy difícil, estaríamos aquí horas hablando sobre todo este mundo gráfico del arte japonés audiovisual. Y sin duda agradecer nuevamente a Lilith que nos cuente estas crónicas, porque además Lilith escribe sus crónicas fílmicas en el blog del célebre crítico José Manuel Escribano, el Super 10, y creo además que tiene un blog en construcción que pronto estará ya disponible para todos los interesados en sus magníficas crónicas fílmicas, pero que ya pueden deleitarse, como digo, en el Super 10, el blog de José Manuel Escribano, donde Lilith, reina asesina, como así firma, nos narra su óptica terrorífica, su visión sobre el mundo del cine y el mundo del arte, en definitiva. Muchísimas gracias, 35 milímetros. Nos vemos la semana que viene aquí en La Otra Mirada. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Sintonizas con La Otra Mirada. El miedo y su posible vacuna. A ver, cuéntame. Bueno, efectivamente, investigadores de la Universidad de Atlanta han encontrado la que podría ser en el futuro la cura para algo que a todos nos afecta en algún momento de nuestras vidas, a unos más y a otros menos, que es el miedo. Evidentemente todos tenemos miedo a algo, ¿no? Al futuro, a quedarnos sin trabajo, a la muerte, a lo que sea. Y efectivamente estos investigadores han encontrado una sustancia que se llama 7-8-dihidroxiflavona, el nombrecito tiene tela, que es un derivado que se extrae del chocolate y de los cítricos y de esas sustancias naturales. Este derivado han comprobado que inyectándolo en ratones hacía disminuir por completo la ansiedad que sentían tras sufrir un trauma, con lo cual no tenían miedo a volver a repetir la misma experiencia que les había causado el trauma en cuestión. O sea, se convertían en seres absolutamente temerarios estos ratones simplemente con una inyección de esta sustancia. Evidentemente todavía no está disponible para humanos, ¿no? Pero a partir de aquí se piensa que va a surgir en el futuro el posible medicamento, la posible vacuna contra lo que es el miedo. Bueno, vamos a ver, vamos por parte. Tú me hablas de la dihidroxiflavona de toda la vida, por supuesto conocida en cualquier botica, evidentemente, y un antídoto que apunta directamente a nuestros miedos. Vamos a ver, ¿cómo es posible bloquear, o supongo que estará apuntando directamente a los neurotransmisores que hacen de nuestra condición humana lo que es? De alguna manera no entramos en la dicotomía de podernos convertir un poco en un teletubbies si nos dejan así sin nuestros propios miedos. Evidentemente el miedo tiene algo positivo, ¿no? Es un método, un mecanismo de defensa. El miedo nos hace ser prudentes, el miedo nos hace planear con anticipación, tener estrategias en la vida y nos ayuda a bandearnos, ¿no? Y a movernos y a evitar caer en peligros, ¿no? Pero evidentemente el miedo también puede ser un condicionante negativo. Cuando llega a ser traumático, cuando llega a ser un obsesivo, lejos de servir a la persona como defensa, al contrario, se convierte en un arma que actúa contra ellos mismos. El filósofo José Antonio Marina dice, por ejemplo, en su libro Anatomía del Miedo, que nosotros somos una especie que hemos llegado a reflexionar sobre el miedo y llegando a tener miedo al propio miedo, ¿no? Que es quizás la paradoja más grande de todas. Por tanto, el hecho de que exista una vacuna contra esto, evidentemente tiene el riesgo de que, por un lado, bloquee el sistema natural de neurotransmisores que provocan esa ansiedad, que provocan esa reacción de miedo, de pánico, pero al mismo tiempo tiene el lado bueno de que para las personas que sufren de miedo obsesivos, de fobias y de enfermedades similares, pues evidentemente pueden curarse y llevar una calidad de vida mucho mejor. Yo creo que es un gran avance este. A mí no me cabe duda que este buen periodista que nos acompaña esta noche, aparte de esta singular voz con la que hace gala, es siempre un hombre oportuno. Lo acabas de decir, miedo al miedo. Oye, Vicente, vamos a ver, ¿existe eso del miedo crónico? Sí, por supuesto que existen. Todos nacemos con miedo, lo sentimos. Los científicos han demostrado que los bebés sienten ya ansiedad y algo parecido al pánico desde el mismo momento en que nacen, ¿no? El miedo es algo que nos acompaña. A partir de ahí es todo un proceso de aprendizaje a dominarlo, ¿no? Esto está, como tú dijiste muy bien antes, está vinculado con los neurotransmisores, con una zona del cerebro llamada amígdala. Si los neurotransmisores que funcionan en esa área cerebral, por cualquier motivo genético, no funcionan de la manera adecuada, pues ese miedo puede llegar a convertirse en algo patológico, en algo como tú, o incluso en algo crónico, ¿no? Sería, como has explicado tú la expresión, y de ahí viene el problema de las fobias. Tener una fobia desmedida a las arañas, al margen de que a nadie le gusten las arañas, pero bueno, tener una fobia a este tipo de insectos, pues puede ser un tipo de miedo crónico, tener miedo a la oscuridad, que mucha gente que no lo supera ni con la edad, yo mismo, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? En cualquier caso, Vicente, me da la impresión de que si aquí ahora mismo estuviese participando en esta entrevista, bueno, el gran divulgador científico Eduardo Punset, seguramente nos diría que el miedo también forma parte de nuestra propia identidad como individuo. El miedo, según apuntan, o por lo menos lo poco que uno conoce, ha condicionado y nos ha hecho posible el desarrollo como las especies. Es decir, si tú y yo estamos en mitad de la selva y de repente hay un animal que nos acecha, esa alarma en el hipotálamo, en el llamado cerebro primigenio, se activa y nos echa a correr. Es una reacción instintiva y, bueno, se pierde en la propia noche de los tiempos. ¿De qué manera la neuroquímica puede hacer llegar a bloquear esos neurotransmisores que nos convierten en definitiva todavía en nuestra propia identidad? Si vemos venir una bola de nieve hacia nosotros, echamos a correr de forma instintiva. Si nos ponen eso, nos quedamos parados. No lo entiendo yo mucho esto. Mira, aquí hay dos cosas. Una, tienes toda la razón. Los antropólogos saben que el miedo es algo que hemos heredado a partir de la evolución. Por ejemplo, el miedo a las serpientes, pues se piensa que es el pánico que tenía el hombre primitivo cuando se movía por los bosques a poder pisar una serpiente, a tropezar con ella, que evidentemente en aquellos tiempos era muerte segura, ¿no? Ese tipo de sensaciones y ese tipo de miedos los seguimos teniendo, los hemos heredado en nuestros antepasados, porque la evolución todavía no ha recorrido tanto camino como para que nos hayamos liberado de ellos. Es natural tener miedo a las serpientes, porque sabemos que es un enemigo peligroso. El problema es cuando ese miedo se convierte en una fobia, en el que hay gente que no puede ver ni una serpiente siquiera en una película ni en una foto. Entonces, en este caso estamos hablando de una vacuna. Evidentemente, esto, si bloquear estos neurotransmisores es de por capricho, puede ser negativo, pero vacunar a una gente que tiene una fobia es como curarla de la gripe o como curarla de cualquier otro tipo de enfermedad. Estamos hablando de enfermedades mentales en este caso, que por una cuestión de mala funcionamiento de los neurotransmisores, pues se convierten en personas mucho más temerosas, mucho más miedosas, que son incapaces de elaborar estrategias ante la vida, que anticipan los miedos. Incluso el miedo crónico tiene ese efecto. La gente no hace, el que lo padece no necesita que en su vida haya ningún problema. Ya su propia mente está anticipando que en su vida podría haber problemas que a lo mejor no los va a tener nunca, y empieza a tener miedo del propio miedo, como te he dicho antes, y miedo hasta límites absurdos, ¿no? Entonces, en estos casos, una vacuna puede ser una cosa realmente milagrosa, vamos. Más que interesante, aunque también apuntas evidentemente a lo que llaman por ahí el miedo irracional o el miedo anticipatorio, evidentemente ese que nos hace sufrir de una manera espeluznante. En cualquier caso, en ese extraño lenguaje de acción-reacción, hay algo que cabe destacar, es decir, me da la impresión de que esta vacuna lo que se va a anticipar al pensamiento cognitivo o irracional, inclusive, que nos pueda llegar a, por decirlo de alguna manera, quitar la espoleta y que se fundan y se activen todas las alarmas. Pero también hay otra gente que estará diciendo que también se puede combatir todo esto a través de una forma conductual, es decir, aprendiendo a canalizar esas energías. ¿Dónde está el mejor camino? ¿Dónde entenderlo mejor, Vicente? Yo supongo que, evidentemente, hoy por hoy, lo único que existe para los seres humanos, porque esta vacuna solo se ha testado con roedores, es la terapia conductual, como tú dices, para superar las fobias, exponerse poco a poco a ellas, los programas virtuales, incluso que recrean a la gente que tiene miedo a volar, pues le meten en unos sistemas de realidad virtual que recrean lo que es un avión para que vaya reduciendo los límites de ansiedad. Pero bueno, como todos estos procesos psicológicos, funcionan con algunas personas y con otras no funcionan tan bien. No siempre los tratamientos dan los resultados adecuados. Yo creo que la vacuna va a ser un complemento, quizás un paso definitivo para quien con una simple terapia conductual no pueda curarse o no pueda liberarse de esos miedos anticipatorios. De todas formas... Bueno, pues amigos, este pequeño audio que nos ha entrado, los amigos de Cubo han entrado un tanto precipitadamente esta noche. Hemos vivido una cita, sin duda alguna, con la radio, con la historia y sobre todo un acercamiento con vosotros esta madrugada. Yo os emplazo al próximo viernes, el viernes que viene, un viernes muy especial, evidentemente, donde vamos a tener también un programa especial. Un abrazo, nos vemos. La otra mirada.